A ver, cuéntenos su nombre y su experiencia aquí en el mercado. A ver, otra vez, cuéntenos su nombre y alguna historia importante para usted aquí en el mercado de San Roque. ¿Esa historia sobre de qué desea saber? Sobre usted, ¿de dónde viene? Yo soy de aquí, de Quito. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Marcela del Pilar Coche Tapia. ¿Y de dónde? Yo de aquí, nacida en La Colmena. ¿En La Colmena? Ah, ¿y desde cuándo está aquí en el mercado de San Roque? O sea, de aquí desde la infancia. Ya. Y bueno, y cuéntenos un poco de su negocio. ¿De qué se trata? Es de hierbas aromáticas, es hierbas del espanto, es hierbas medicinales, hierbas de todo, para todo. ¿Y para qué sirven esas hierbas? Es para la próstata, para la inflamación, para el mal de orina, hay para el diabetes, para el colesterol, para la lujosa, para los gases, para tener niños. Para tener niños. ¿Y qué le dice usted a sus clientes cuando le venden las hierbas? Es que según para lo que desean comprar las clientas. ¿Y qué es lo que más le piden las clientas? Así sea, de todo sale. Hierbas para baño, hierbas para el mal aire, para todo. Hierbas para la próstata. Ese se da la macho, la casa marucha, se da el boldo, se da todo eso. ¿Y usted les indica cómo usar esas hierbas? ¿Cómo se usan? En infusión, esto se le licua. La macho se le licua, se le cocina y se le licua. Y eso se le hace. Se hace como un jugo y eso también se toma. Es para las vías urinarias, para el riñón, para la próstata. Lo mismo la calahuala es para el riñón, la caña agria para el diabetes, para el colesterol. La sábila es para la caída del pelo, para el riñón, es para las venas várices. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en el mercado? Yo aquí en esto ya estoy 25, 26 años. 26 años. ¿Y nos tiene alguna historia así interesante que nos pueda compartir? Se hacía de mi abuelita y después de mi mamá. O sea, usted continuó la tradición familiar. ¿Nos puede contar sobre eso? Es que mi abuelita sí vendía en el otro mercado viejo. Ella se llamaba Rosa Morales Tapia. Entonces ella vendía, así mismo vendía las hierbas, vendía legumbres con hierbas, con todo. ¿Y su mamá? Mi mamá lo mismo. Cuando era ya vinieron, se botaron el mercado viejo de San Roque, le mandaron primero acá a mi mamá y después era un chibulicio. El que quien gane los puestos eran aquí, ahí allá adelante en las gradas. Y de ahí de las gradas ya les pasaron al frente y de ahí vuelta y acá. Bueno, muchas gracias.